¿Usted puede imaginar que un entrenador de un seleccionado que va a jugar una Copa del Mundo le pueda explicar cómo quiere que juegue un jugador en la calle, rompiendo un ladrillo y escribiendo un esquema? El vasco Julio Jorge Olarticoechea, con todo afecto. Bueno, esa fue una... siempre la he contado, muchos por ahí la conocen, pero viene bien recordarla. Yo había renunciado en el 84 a la selección, me había enojado con él por una convocatoria que no me hizo, que se habían lesionado dos marcadores de punta, que uno era yo, entonces digo, voy a jugar. Y no me puso. Y después no me llevó a la gira a los 15 días, y bueno, me enojé y renuncié, la verdad renuncié. Al año y medio ya estaba el Mundial, prácticamente encima, 3 meses faltaban. Entonces me fue Pachamé a la cancha de Boca y me dice, mira, Carlos quiere hablar con vos. Y después de un partido era, ¿no? Y en el vestuario. Y le digo, bueno, mira, ahora yo me voy para Saladillo, paso a buscar a la familia por Wilde y salgo. ¿Y por dónde vas a salir? Salgo por la autopista, la 25 de mayo. Ah, bueno, dice, volvió a llamar a Bilardo y dice, mirá, volvió al vestuario y dice, te va a estar esperando en el peaje, pasando el peaje de la autopista. Entonces, llego yo con mi familia, paso el peaje y estaba Bilardo con un Fireland, tenía un Fireland enorme, parecía un bote, y porque él decía que había que usar ese auto porque no importaba si nadie se lo iba a robar y si se lo chocaba no pasaba nada. Y me hace seña que lo siga, entonces bajó de la autopista a 2 cuadras, estacioné atrás de él, entonces se baja del auto y empieza a mirar así, a buscar, qué tal, bueno, me saluda, qué tal, empieza a buscar en el piso, así, buscaba, encontró un ladrillo, digo, ¿qué pasa acá? Yo no entendía nada. Entonces agarró un ladrillo y en la pared de una casa, ahí en una esquina, me dibujó una cancha y yo paradito, cruzado de brazos, escuchando y mirando la charla técnica de Bilardo, la gente, te imaginas, pasaba y quién no iba a conocer a Bilardo, el tipo enchufado, súper enchufado, haciéndome la charla técnica, era que me quería poner de marcador volante, que fue lo que al final terminé jugando en ese mundial, ¿no?